Aquí lo saluda Pablo Martínez y Lorelei Cavieres. Buenos días, audiencia de Juna, del Tiempo No Para, a la joven Lorelei y a usted, por supuesto, Pablo Martínez. Bien, le deja el título de joven para Lorelei y a mí no, nada. Bueno, digamos, tiene voz de joven. Si va a aclarar, diga una para Lore, uno para mí, tíreme, bátame alguna a mí. Digamos. Bueno, usted es un gran relator de amatretismo. Ahí está, bueno, hay mejores. Bueno, Villar, vamos a meterle un poquito a la historia, porque el profe Villar es nuestro profe de historia. Y bueno, siempre elegimos ahí un tema, a veces un tema que hasta puede pasar desapercibido, a veces un tema histórico, bueno, que ha marcado, porque no, un antes y un después. ¿En qué lugar lo pone a esto de el inicio de clases de la Universidad Obrera? Qué pregunta que me hace Martínez. Mire, uno no sé si quiere ser original, distinto, o simplemente es un verdadero tonto. Pero mire, alguna gente me ha dicho, vos hablá de los temas que no le interesan a nadie. Está bueno. Está bueno, está bueno, sí. Me dijo la vez pasada y me lo ha repetido otra persona, y posiblemente tengan razón. Y debe ser que por eso somos tan persistentes en buscar los temas que no le interesan a nadie, porque en realidad habría que buscar porque no le interesa a nadie esos temas, que por ahí es parte, el tema sea parte de la respuesta, Martín, el tema de hoy. Usted bien lo mencionó en su presentación, el día de hoy, un 17 de marzo de 1953, en la calle Serrano 950, mire, hasta le doy la dirección, el presidente Perón daba por inaugurada la Universidad Obrera Nacional. UON, U.O.N, Universidad Obrera Nacional. Sí. No dije UON, dije UON. Sí. Muy bien. Ahora, había una universidad de ingeniería, por supuesto la UBA daba ingeniería, arquitectura y demás. Entonces la pregunta es, ¿y este qué tipo de universidad era? Uh-huh. Específicamente, Martínez, era una universidad para los trabajadores. Cualquier trabajador, no. Para aquel que fuera técnico de fábrica. Uh-huh. Y alguno preguntará, ¿pero técnico de fábrica? ¿Qué es un técnico de fábrica? Si yo conozco a los técnicos, salen de la escuela industrial. Bueno, en esa etapa se le dio aumento a la cantidad de escuelas industriales. De hecho, en esa época se perfecciona, por ejemplo, el hoy Colegio Kennedy acá en Lanús, por ejemplo, y esos podían acceder a la Universidad Obrera Nacional. Pero cuando digo técnico de fábrica, Pablo, me refiero a aquellas personas que en fábrica, con apoyo estatal, se formaron haciendo cursos específicos de un oficio con aplicación teórica y práctica, y que el Estado pagaba, Martínez. Uh-huh. Hasta la vianda les pagaba. Uh-huh. Y después hacían su incorporación a la fábrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso eran técnicos de fábrica. Ahora, este dato en la cronología histórica, Pablo, audiencia, el general Perón, que era coronel en aquel momento, en 1943 dice, mire en qué momento, noviembre del 43, dice, me tomo textual, buscaremos la forma de crear una universidad obrera para lograr el ascenso social de aquellos sectores postergados de nuestra sociedad. Uh-huh. Lo dijo en el 43. Muchos toman, Pablo, la ley de 1948, ¿estamos de acuerdo? Cuando se presenta este proyecto, que es de mayo del 48, y que la oposición sabe que dice en aquel momento, que era demagogia. ¿Por qué? Porque se venían las elecciones en 51 y que de esta manera se ganarían votos. Uh-huh. En el 53, se habían ganado en el 51 los votos, pero en el 53 la universidad comenzó, de hecho, a funcionar. Es decir, Pablo, hay un periodo que había que hacer los programas, los profesores, la estructura y la forma de llegar a esos sectores para incorporarlos a esta masa importante, a la educación en la Argentina, a educación técnica, uh-huh, específicamente. Y vos sabés que entre las consignas estaba generar la formación académica de los obreros, Martínez, soy textual, que carezcan de capacidad económica para pagar los estudios. Uh-huh. generar movilidad social ascendente de los obreros a la formación académica y promover la organización social del movimiento obrero. En esa presentación, ¿sabe qué dice Perón? Algo que yo voy a leer el textual, cada uno lo toma como quiere, pensemos en el contexto de época. Yo laburé en fábrica y me relacioné con ingenieros, algo sé o conozco. No queremos universidades para formar charlatanes y generalizadores. No queremos escuelas para formar hombres que les digan a los demás cómo hay que hacer las cosas, sino hombres que sepan por sí hacer las cosas. Y para esto hay que tener mano de trabajador y vivir con olor a aceite de máquina. Me tomé el textual, Martínez. Sí, sí. No, agregué un punto, una coma. Los que laburamos en fábrica sabían que, supimos ya después, años después de todo esto, que los ingenieros tenían esa forma un poco de mirarnos por arriba al resto de las personas. Que se valoraba en esto, audiencia, en el saber formativo y práctico del trabajador. Entonces, ¿a dónde estaba el tema? Es que además esta universidad que nace, como te dije, en la calle Serrano, Pablo, va a ser regional. Mirá qué cosa importante, concepto netamente federal. Entonces va a haber en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Plata, Tucumán y en Avellaneda también. Luego en Bahía Blanca. Y sabés que entre las el hilo de formación a estos ingenieros de fábrica, dije y repito, estaban industria automovilística, aeronáutica y de comunicación, tan necesarias en la provincia de Córdoba, Martínez. Químicas y de construcción, tan necesarias en la zona de Mendoza. Navales, tan necesarios en la zona de Buenos Aires y la zona de Rosario-Santa Fe, transporte fluvial, obras sanitarias, instalaciones eléctricas y textil, además de metalúrgica, tan necesarias en la zona, por ejemplo, de Avellaneda, que era uno de los centros industriales de la República Argentina. Había un par de eran cinco años, Pablo, y un par de materias que era englobaban a la carrera que estaban por afuera de la formación técnica. Legislación del trabajo había que saber. Sindicalismo, porque decían que había que conocer los orígenes de la lucha, las pérdidas y los logros y cómo se habían logrado. Legislación obrera 1 y 2 y administración y contabilidad industrial. Eso en el plano formativo. Ahora, Pablo, ¿esto qué permite? Yo hice un dato que no mencioné, es que vos sabés que Perón se presenta al lugar a las 19.15 horas. Comienza el ciclo 19.15 horas. Horario vespertino. ¿Qué particularidad tiene esta universidad, Pablo, que va de 19.15 a 22.30 horas, que va a ser la primera universidad de la República Argentina y la primera en dar cursos vespertinos? La nocturna, digamos. ¿La llamada nocturna? Claro. Nació con la Universidad Obrera Nacional. No existía hasta ese momento. ¿Y por qué en este horario, Martínez? Porque el obrero salía a trabajar. Claro. ¿Quiere una explicación más acabada? ¿Por qué? Porque se decía que aquel que tenía la posibilidad de tener padres con un dinero podían estudiar como en la UBA en cualquier otro horario, mañana o tarde, pero no el trabajador. Esto engloba obviamente a trabajadores, como dije, y a técnicos recibidos. Es decir, que esto amplió la brecha, la calidad y la formación, Pablo, para un país con un proyecto de desarrollo industrial. Porque ¿para qué vas a formar universidades, ingenieros de fábrica y promover las escuelas de oficios si no es para un país industrial? Por eso la lógica y la diferencia de modelos con los modelos neoliberales es que al realizar la apertura económica y el liberalismo y la libre importación, ¿para qué querés fábricas y para qué querés sindicatos organizados y para qué querés escuelas técnicas y de oficios si vos no vas a querer un país industrial? Querés un país dependiente. Entonces, el modelo económico, Pablo, en línea con el proceso educativo. Funcionaban en tándem, en la misma sintonía. Y te cierro con el final. Como siempre, esto tiene un final. El primer año se habla de 656 inscritos en el 53. En el 55, el año del golpe, Pablo, 2.200 inscritos. ¿Estamos de acuerdo? Y ampliando, como te dije, las regionales. Una particularidad viene al golpe de Estado. la universidad se trata de cerrar, pensemos que fue en el septiembre del 55, se trata de cerrar, y los docentes, los trabajadores y los alumnos luchan para que esto no ocurra. Hay un desfinanciamiento muy importante, y en el 59, y acá cierro, Pablo Martínez, Frondizi la recupera y la denomina Universidad Tecnológica Nacional. Uh-huh. Es decir, de la Universidad Obrera nace la UTN, no con los mismos lineamientos y los mismos requisitos que había en aquel momento, Pablo, quiero especificar esto. Es decir, la UTN ya había que entrar con título técnico, es decir, que aquel sector obrero que no podía ascender, lo siento. Muy bien, Villar, muy interesante, ¿eh? Muy interesante para pensar también las estrategias, ¿por qué no actuales, para rever muchas de las cosas que escuchamos en quienes gestionan la política pública y la política educativa. Viste que algunos se llenan la boca hablando de proceso de industrialización, de halagar aquellas décadas del 60, 70, posteriores. Bueno, las cosas no vienen de un repollo, ¿no? Digamos, usted me ahorró los términos, Martínez, bueno, porque claro. Yo en realidad lo que planteamos cuando hablamos de que no le importa a nadie, porque vamos a buscar la génesis de estos procesos. Digo porque imagínate que muchas veces el hecho de estar en la radio, escribir, vos lo sabés muy bien, es gente que te pregunta como si uno supiera, ponele, y tiene en cuenta, y te dice, ¿por qué antes había gente formada? Yo trabajé en esa fábrica, en esas industrias, y fui técnico mecánico, y ya había caído el proceso formativo en cuanto a la capacidad que tiene un técnico para ir y entrar a una fábrica a laburar directamente. Estaba muy dependiente de un montón de cosas. O sea, que ya se había perdido gran parte de todo eso. Y evidentemente, Pablo, si queremos un país industrial, como dicen algunos, que crear fábrica, tiene que tener gente idónea para poder hacer el proceso productivo, Pablo. O sea, acá la gente cree que la fábrica agarra la varita y le pega con la varita mágica y sin mercado y sin gente preparada armamos una fábrica. Necesita dos cosas. La voluntad, el recurso económico, o sea, la inversión, el mercado y la capacidad técnica para realizarla. Sí. Profe, contarle que conocí dos sedes de la UTN, la que está en Capital y la que está acá en Provincia de Buenos Aires, y uno cuando entra se choca con un busto del general Perón, y debajo está la frase que usted citó, tal cual, de que se llenen las universidades con olor a aceite de obreros. Exacto. Está con eso, y en la sede que está en Capital hay un mural pintado por los estudiantes que reflejan la resistencia al cierre durante la dictadura. Bueno, desconocía ese tema, gracias por el aporte. Esto es lo bueno, Martínez, de hacer radio de esta manera, ¿me entiende? Que uno hasta aprende cuando trata de comunicar, aprende, se retroalimenta. No desconocía esos datos, muy muy muy grato por su aporte, Lorelei. Le mando un abrazo, Villar. Que tengan un buen día y esperemos una buena carrera de Miguel Martín, usted que siempre está en la promoción de estos eventos y en el recordatorio de nuestra memoria histórica. Muy bien, ¿la va a caminar alguna de ellas? Sí. Bueno. ¿Quién le dice? Nos cruzamos. Muy bien. Nos cuenta después, profe. Está dentro de mi objetivo, vamos a ver si lo consumamos. Le mando un abrazo. Bueno, y hablaremos seguramente la semana que viene sobre el tema si nos convocamos, por supuesto. Un abrazo, un abrazo. Abrazo a todos ustedes, gracias a la audiencia de Cuna.